Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Bien? Bueno, qué gusto saludarle en esta mañana de domingo. Bueno, pues yo quiero compartir con ustedes una enseñanza más de la serie Fundamentando la Familia. Y esta es la serie, esta es la conferencia número 13 que yo le he titulado Una Familia Funcional. Una Familia Funcional. Nada más por tener idea, ¿cuántos de los que estamos aquí venimos de una familia disfuncional? ¿Alguien viene de una familia disfuncional? Pues somos bastantes los que venimos de una familia disfuncional. Ahora bien, ese no era el plan de Dios, ¿está de acuerdo? Ese no era el plan de Dios. Dios cuando formó la familia en la primer pareja, pues la formó para que funcionara y que funcionara bien. Y la mayoría venimos de familias disfuncionales y por eso es difícil, es muy difícil la calidad de vida que podemos ofrecer a nuestra siguiente generación, o sea, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Es muy difícil porque venimos arrastrando patrones de conducta, patrones de comportamiento, de conducta, de tantas y tantas cosas que venimos arrastrando del hogar de donde venimos. Y pues la verdad es que pues la mamá venía de una familia con ciertas cosas, el papá venía de otra familia con ciertas cosas, luego hacemos ahí una revoltura es la palabra que se me ocurre ahorita. Y luego la plasmamos en los hijos, luego a sus hijos van y luego y así nos vamos y nos vamos y nos vamos y por eso ahora vemos tantos problemas, tanta delincuencia, tantas situaciones difíciles de rebeldía, de desobediencia. ¿Por qué? Por el problema de la familia disfuncional. Y bueno, para que la familia funcione, para que la familia sea funcional, cada uno de los miembros de la familia necesitamos estar bien definido en el rol que Dios nos ha dado. Llámese el esposo, llámese la esposa y llámese los hijos. Cada uno tenemos un rol o una actividad o un llamado asignado por Dios para hacer que la familia funcione y que funcione bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que cada uno, ¿verdad?, estamos caminando como queremos y no de acuerdo a los principios establecidos por Dios, y esto causa que la familia se vuelva disfuncional. Pero yo quisiera comenzar tocando un poco el papel del esposo. Vamos a ver el papel del esposo. El papel de la esposa hace 8 días lo vimos. Tocaremos algunos dos, tres puntos del papel de la esposa que ya hablamos la semana pasada. ¿Cuántas mujeres no vinieron la semana pasada? ¿Cuántas mujeres no vinieron? ¿Varias? Bueno, déjenme decirles algo. Ahí hay un tema que se llama el deber de la esposa. Escúchelo, por favor, para que tenga un poco idea de lo que estamos hablando, porque de lo contrario usted va a decir, ay, aquí en esta congregación son muy feministas. Nada más le tiran a los hombres, a los hombres, a los hombres y a las mujeres no les dice nada. No, ahí hay un mensaje donde hace 8 días estuvimos hablando a las mujeres y vimos muchos de los deberes de la esposa, entre ellos el más importante de todos era el de la sumisión, ¿verdad? Que es algo que cuesta trabajo y es algo que Dios le habla mucho a la mujer en esa área de la sumisión. Ok, y vimos que todos debemos de estar sumisos a Dios, definitivamente. Toquemos un poco el papel del esposo. Dios creó el matrimonio como modelo de las relaciones que Él quiere establecer con su pueblo. Así de sencillo. El matrimonio es un modelo de la relación que Dios quiere tener con su iglesia, con su pueblo, con su congregación. El marido debe honrar y comprender a la esposa, protegiéndola y reconociendo que ella es coheredera junto a él ante Dios. O sea, coheredero significa que juntos van a heredar. ¿A heredar qué? A heredar las promesas de Dios, la bendición de Dios, ¿verdad? Los tiempos buenos, los tiempos malos en el caminar, bueno, de la vida, pues juntos. Es tan bonito, la verdad, cuando estamos bien definidos y bien convencidos acerca de tener la convicción de decir estar juntos hasta que la muerte nos separe. La verdad es que es muy bonito, la verdad, envejecer juntos. Yo conocí a mi esposa cuando ella tenía 12 años. Bueno, no nos pusimos de novios en ese tiempo, pero yo la conocí a sus 12 años. Ella tenía 12 años cuando yo conocí como amigo de su hermano, pues yo tenía relación con la familia y pues yo la conocí a la edad de 12 años. Ahí me tocó estar en la fiesta de sus 15 años ahí también participando y todo eso, ¿no? Entonces, ahora que ya tenemos 20 y tantos años de casados, que bueno, pues ya somos ella 40 y tantos y yo 50 y tantos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Aunque me veo más joven, pero sí, porque a lo mejor a muchos les extrañó, 50 y tantos, híjole, yo pensé que el hermano era de los adolescentes. Bueno, a lo mejor por la estatura, pero por la edad ya no. Déjeme decirle esto. Ahora, cuando ya comenzamos a ver ciertos achaques de la edad, ¿verdad? Cuando, pues ya, si comemos grasa nos hace daño a los dos, ¿verdad? Ya los taquitos, ay, por favor, ahora todo sin grasa, ya no le pongas chilito a la comida porque me dan agruras y luego el reflujo y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Va uno caminando. Pero déjeme decirle algo, todo eso es hermoso cuando entendemos el plan de Dios. O sea, el que saber que estamos juntos hasta que la muerte nos separe y que vamos a pasar por ese tipo de circunstancias en la vida, porque pues la vida cada día va, ahora sí, ¿verdad? Como dicen por ahí, haciéndome ella en la persona, ¿no? Entonces, pero es hermoso cuando tenemos la convicción de estar juntos hasta que el Señor nos llame. Y ese era el plan y el propósito de Dios. Y para que la familia comience a funcionar, tenemos que estar bien convencidos cada uno de ese principio. Y no tocar temas, ¿verdad? De que o cualquier situación y que nos lleva luego a tomar un pensamiento, decir, no, pues hay que separarnos, o hay que divorciarnos, hay que hacer. No, eso, la verdad, esa es la salida más fácil. De total, me divorcio, me voy y adelante. No. ¿Sabe qué? Marido, esposo, varón, viejo, gordito, como le diga a su esposa. Tenemos que ser amables y tenemos que ser tiernos con la esposa. Tenemos que honrarla como honramos a los amigos. Los amigos nos citamos a tal hora y somos exageradamente puntuales para llegar a la cita con los amigos o a citas de trabajo o todo ese tipo de cosas. Pero, ¿sabe? No tenemos esa sensibilidad para ser detallistas y para ser puntuales con nuestra esposa. Y la verdad no, tenemos que honrarla también, porque pues ellas se preparan y al igual que nosotros, ¿verdad? A veces ellas son un poco impuntuales, bueno, pero bueno, pues hay que ser tolerantes también porque sabemos todo lo que implica, ¿verdad?, el arreglo de la mujer. Pero no es justificación, mujeres, para que sean impuntuales. ¿Estamos de acuerdo? No es justificación. Todos tenemos que ser puntuales. Y mire, yo quiero compartir con ustedes algunas de las responsabilidades del esposo. Génesis 2:24 dice lo siguiente: por lo tanto, ¿qué dice? Dejarán, dice, por lo tanto, dejará, ¿quién? El hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ok, varón, marido, esposo, yo creo, y estoy bien convencido, que ya no es el tiempo en que sigas lamentando, ya estás casado, y que sigas añorando los frijolitos de tu mamá. Ay, es que mi mamá me preparaba los frijolitos tan bonitos. Mi mamá me almidonaba la camisita. Cuando yo salía del baño, ya estaba mi ropa interior ahí en la cama y yo me vestía y ella me ponía talquitos en mis pies. Y comenzamos a añorar tantas y tantas cosas. ¿Y sabes qué? Ya te casaste. Ya corta el cordón umbilical y date cuenta que ahora estás con tu esposa, con tu ayuda idónea, con la bendición que Dios permitió que tú tengas a tu lado. Y sabes, tienes que tener otra mentalidad bien diferente. Por eso dice ahí, cuando dice dejará a su padre y a su madre, está hablando de dejar en el área emocional, en el área sentimental, en el área geográfica. Me refiero geográficamente hablando de vivir en el mismo lugar que los padres. Tenemos que ser sabios y emigrar. Ay, es que no tengo más que para un cuartito en un lugar. Ahí vete con eso. Con eso que tienes, vete a ese cuartito y espera la bendición de Dios. Dice Proverbios 10:22 que la bendición de Dios es la que nos enriquece y no añade tristeza con ello. Por eso el principio dice, dejarán a su padre y a su madre. Déjalos, tienes que dejarlos. Emocionalmente, cada 8 días quieres estar metido todo el día en casa de tus papás y tu esposa te dice, ándale mi amor, vamos a pasear los niños al parque. No, es día de ir con mi mamá. No, es que mi mamá, oye, ¿cómo la voy a dejar si es la que me dio la vida? Y ay, empezamos ahí a ser bien románticos. Y cuando eras un niño no les obedecías a tus padres. Y ahora ya te vuelves bien romántico ahí. Es que mis padres, mis padrecitos santos y tanto que dieron e hicieron por mí. ¿Y sabes qué? Todo eso daña tu relación con tu esposa, porque le estás quitando el lugar a tu esposa. Yo sé que cada uno tiene su propio lugar, pero sabes, ya cuando estamos casados, nuestro enfoque es con nuestra familia. Tenemos que estar enfocados, y ya ahora cuando estamos casados, mi familia es mi esposa y mis hijos. Mis padres siguen siendo mi familia, pero ya es punto y aparte, punto y aparte. Tenemos que darle tiempo a nuestra familia, a la esposa y a los hijos. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Proverbios 5:18, por favor. Proverbios 5:18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Mire, el mayor porcentaje de los matrimonios, todos los matrimonios nos casamos en una etapa joven en la vida. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todos, bueno, pues hay matrimonios aquí que yo creo y estoy convencido de que algunos la mujer tenía 14 o 15 años cuando se casó. Los matrimonios que ya son mayores de edad, pues esa era la edad en la que se casaban, de 14, 15 años las mujeres, y el hombre tenía 18, ya ahora más adelante, pues que ya tienen 20 y tantos y todo eso. Pero siempre es en la juventud. La Biblia está diciendo a nosotros los varones que nos alegremos con la mujer de nuestra juventud. Está hablando de nuestra esposa. Alégrate con tu esposa, la que conociste en tus tiempos jóvenes, que te casaste con ella y vives con ella. Los años han pasado, ahora han envejecido, han perdido la figura, han perdido, ¿verdad? Ahora ya las canas, se nos cayó el pelo, la mujer, bueno, pues se le botó el callo de la andadera, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahí. ¿Y sabes cuál es la cuestión? De que comenzamos a deteriorarnos, bueno, por el caminar de la vida, la mujer con los hijos, todo ese tipo de cosas. No estoy hablando de que no, de que tiene que ser así la situación. No, muchas veces nuestro físico es por descuido también. Pero, ¿sabes? Los años ya van pasando y tenemos que entender esa parte tan importante, ¿verdad? De amar a la mujer como tal, como está, y aceptarla. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate con la mujer de tu juventud. 1 Corintios 7, versículo 3, por favor. Está hablando ahí, ¿verdad?, de que dice que el marido cumpla con el deber conyugal. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Qué está sucediendo ahora? Mire, ahora hay mucho afán en los hombres en tener trabajo y trabajo y trabajo, y hasta altas horas de la noche llegan a sus casas, llegan cansados, no quieren que nadie los moleste. Ellos lo que quieren en ese momento es meterse a la cama, dormirse, y hasta el día siguiente, y no quieren saber nada de nada. ¿Y sabe? Se está precisamente rompiendo ese patrón, esa responsabilidad que tenemos como maridos de cumplir en esta área también. Al igual la mujer se afana desde las 5 o 6 de la mañana, y qué hacer, y qué hacer, y qué hacer, y qué hacer. Llegan las 12 y media de la noche, se va a dormir, y la mujer cae rendida también, y no, ¿sabes? Me duele la cabeza, no quiero saber nada, hasta mañana. Y se va rompiendo esa parte importante en la vida. Y si mire, si es tan importante que Dios la plasmó aquí en su palabra. Aquí está. No es un consejo humano. Es algo que yo le estoy compartiendo de la Biblia, que dice que cada uno tenemos que cumplir con ese deber conyugal que tenemos como matrimonio. Esa es una responsabilidad para el varón principalmente, pero también entra la mujer en esa responsabilidad. Versículo 11 de ese capítulo dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Pero vea lo que dice, y que el marido no abandone a su mujer. Se ha dado ahora tantas cosas de que, por ejemplo, la mujer se comienza a enfermar, la mujer comienza a tener ahí ciertas enfermedades y comienza a tener ciertos achaques y todo esto. ¿Sabe? El hombre tiende a salir de su casa y a dejar a la esposa y buscarse una más joven. ¿Sabe? Esto no debe de ser así. Esto no es así. Marido, no abandones a la mujer. No abandones a tu esposa nunca. Grábatelo bien, nunca. Esto es una parte bien importante, es una responsabilidad que Dios pues ha puesto en nosotros los varones. Colosenses 3:19 dice: maridos, no sean ásperos. Dice: marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Sabe? Ese es un grave problema en los hombres. Esa aspereza que se tiene muchas veces en el trato con la mujer. La verdad, muchos varones tratan mejor sus pies que a la esposa con la que viven. Y yo, déjeme decirle algo. Es necesario tratar bien a la esposa. Es un deber, es una responsabilidad, es un llamado de Dios al varón a tratar bien a su esposa. Déjeme platicarle una historia que yo viví. Yo recuerdo en aquellos tiempos cuando, pues, en la familia yo tenía un tío, hermano de mi papá, y este tío era un hombre muy áspero con su esposa, muchísimo muy áspero. Dios no les dio hijos y la verdad es que, gracias a Dios por su sabiduría, porque, pobres hijos, la verdad, por el trato de él principalmente. Y entonces, la mujer fue enseñada, como a tantas mujeres, de que se tenían que poner casi hasta de tapete en la vida del esposo. Y así era la esposa. Se ponía casi de tapete, le ponía los calcetines, le cortaba las uñas de los pies, le tallaba la espalda cuando él se metía a bañar, y le tenía toda la ropa impecable. Él todos los sábados a mediodía se vestía de gala, se ponía su traje, su tejana, y se salía a dar la vuelta, y ya no regresaba hasta el día siguiente por la mañana. Y ya cuando él llegaba, ella ya le tenía preparado que el menudo, que el agua mineral, que su par de Alka-Seltzer, porque pues ella sabía que iba a llegar en un estado inconveniente, ¿verdad? Y yo recuerdo que la mamá le decía: oye, hijo, ¿por qué tratas así a tu esposa? Trátala bien, es tu esposa. No, es que si la trato bien, luego se le sube y no la aguanto. Porque ese es un pensamiento de muchos hombres, de no tratar bien a la esposa. Es que después se me sube y no la aguanto. Y este hombre la trataba mal, la ofendía mucho, y la mamá le decía: hijo, trátala bien. Total, nunca cambió. Pues Dios, en su misericordia, se lleva antes que a él a la esposa. Y pasan los días, ¿verdad? Y este hombre comenzaba en esa soledad, sin tener a la esposa, después de haber estado casi 50 años juntos. Y entonces este hombre llegaba y se sentaba ahí en un sillón y comenzaba a llorar. Y le decía, un día la mamá le pregunta y le dice: ¿por qué lloras? Es que vieras cómo extraño a mi vieja. Dice: ¿le extrañas? Bueno, sí, te entiendo, le dice la mamá. Yo creo que le extrañas que no te ponga los calcetines y que no te corte las uñas y que ahora tienes que hacerlo tú. Dijo: no, es que no extraño eso, le extraño a ella. Me hace falta. Necesito su presencia en mi vida. Dice: oye, y cuando en los 50 y tantos años que viviste, ¿cuántas veces se lo dijiste? ¿Cuántas veces le demostraste lo importante que ella era para ti? ¿Sabes? Ahora eso que lloras no es otra cosa más que puro remordimiento por no haber hecho lo que deberías de haber hecho. Y este hombre se sentaba y ahí lloraba y todo eso, hasta un día que un sobrino llegó y lo encontró en ese mueble, ahí sentado, y ya había fallecido. ¿Sabe? La soledad, el dolor, el remordimiento, todo eso se le juntó. Y los achaques de la edad, y este hombre se fue. Pero se fue con el dolor de no haber hecho lo que debería de haber hecho. Y ¿sabe? Muchos varones están en esa misma situación ahora. No valoran a la mujer que tienen a un lado, la tratan peor que a sus pies. Y la verdad es que hay una aspereza en el trato hacia la mujer. Yo te digo algo, varón. Lo que siembras, cosechas. Lo que siembras, cosechas. Este fue un cuadro que yo viví. Y yo lo pude ver. Y yo veía a este hombre llorando y yo decía: híjole, qué tremendo. Qué feo y qué dolor ha de ser cuando la persona no está contigo y tú quieres decirle: perdóname, la he regado, perdóname, ¿cómo necesito decirte la falta que tú me haces? Varón, tenemos que hacer esa parte. Esto es una responsabilidad de no ser ásperos con ellas, de amar a las esposas. Dice 1 Timoteo 5:8, Dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Y esto es bien tremendo. Esta es una responsabilidad que tenemos como cabezas. Te vuelvo a repetir algo. Si tú crees que porque estamos dando de comer a la esposa y a los hijos, porque estamos pagando las colegiaturas, porque estamos pagando la renta de la casa, porque estamos pagando a lo mejor las vacaciones y los llevamos, si estamos haciendo los gastos de luz, teléfono, agua, todos esos gastos en el hogar, ¿crees que estamos haciendo algo extraordinario? Déjame decirte algo. No estamos haciendo nada extraordinario. Estamos haciendo con lo único que tenemos que hacer. Somos proveedores, pero no solamente de lo económico. Tenemos que ser proveedores en todas las áreas de nuestra vida. En el área emocional, en el área sentimental, en el área espiritual, en el área económico. Todas las áreas son importantes, no solamente lo económico. Sabemos que muchos hombres fueron enseñados solamente a cada semana sacar el chivo y dárselo a la mujer, y la mujer que se entienda de todo lo demás. No, varón. Tú y yo somos las cabezas del hogar y como tal tenemos esa responsabilidad en el hogar de ser proveedores y de ser protectores de nuestra familia. Dios nos ha llamado y Dios nos ha dado la capacidad para hacer eso y más en el hogar. Si no lo queremos hacer es por nuestra misma desobediencia a violentar los principios establecidos por Dios. Es lo que estamos haciendo. Pero, ¿se acuerda de la parábola que somos inútiles porque hacemos lo que tenemos que hacer? No estamos haciendo nada extraordinario en suplir las necesidades del hogar. No estamos haciendo nada extraordinario. La Biblia dice que debemos de ser proveedores y que si no proveemos para nuestra familia, dice que somos peores que un incrédulo. Peores. Mire, el cristiano es muy dado a prestar servicios a otras personas. Y esto lo hacemos muchas veces con una manera de servir al Señor. ¿Verdad? Somos cristianos y bueno, pues tenemos que servir. Y sabe, yo lo pongo en el papel de nosotros los que estamos sirviendo de tiempo completo en la iglesia. Atendemos a la gente, estamos en la consejería, a veces pasamos hasta hora y media atendiendo a la gente, ¿verdad? Y qué incongruencia sería de que le dedico una hora y media a un matrimonio o a una persona y no tengo tiempo para mi esposa y no tengo tiempo para mis hijos, para escucharlos o para platicar con ellos. Tiene que haber congruencia con lo que estamos viviendo y con lo que estamos hablando. Si tú estás en el trabajo y no falta quien, llega la secretaria o llega el amigo y te piden un consejo y tú, pero pues de volada ahí comienzas a compartirle y comienzas a hablarle y le tienes toda la paciencia y no entiende y tú le explicas de, no, es que mira la Biblia y dice, no, mira, te explica de esto y le enseñas a leer la Biblia y le enseñas, tienes toda la paciencia del mundo, pero llegas a tu casa y no le tienes paciencia a nadie de tu familia. Déjenme decirle algo, mi esposa está ahí sentada, mis hijos están aquí sentados. O sea, yo, créanme lo que no es, lo que estoy hablando, bueno, pues ahí está mi esposa y están mis hijos. Tienen toda la libertad para ir y platicar con ellos, ¿verdad? ¿Sabe? Es que, qué incongruente sería que yo aquí le estoy poniendo cargas a usted que yo mismo no estoy llevando. Y si le estoy hablando con responsabilidad y le estoy hablando con autoridad, porque sé que sí se puede vivir una vida, o sea, en una vida familiar funcional. Sí se puede vivir en una familia funcional. Que hay errores y que hay detalles y que hay cosas que arreglar, eso de todos los días, porque también no estoy hablando de una familia perfecta, estoy hablando de una familia funcional. Y sí se puede vivir una familia en una familia funcional. Ahí está mi familia también. Y sabe, tenemos que ser congruentes con lo que hablamos y con lo que vivimos. Vaya Isaías 54, por favor. Isaías 54:5 dice, porque tu marido es tu hacedor. Aquí le está hablando el profeta al pueblo de Israel. Y le está diciendo, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Dios se revela mediante el título de marido para mostrar cuán profundamente Dios ama a su pueblo y cómo cuida efectivamente de él. Y al hacer esto Dios pues pone al descubierto una dimensión importante en la vida familiar. ¿Cómo es esto? Especialmente en lo que respecta a nosotros los esposos. Un marido debe de amar y cuidar a su esposa y a sus hijos. Dios es protector y Dios es proveedor. Los maridos que nos sometemos a la dirección divina, encontraremos en Dios una inspiración o un ejemplo o un modelo a seguir para poder lograr todos esos objetivos, ya que todos esos atributos, toda esa situación fluirá de parte de Dios a nuestra vida para que de nosotros pueda fluir a nuestra familia también. Mire, el amor tiene un espíritu de servicio, el amor tiene espíritu de servicio realmente. La mentalidad del mundo jamás entenderá ni aceptará este llamado de que nosotros los varones estamos para servir a nuestra familia, o que es una responsabilidad, pero más de que tomarla como una presión o como una carga, debe de ser un deleite, debe de ser un gusto el servir a nuestra familia. Déjeme decirle algo, hace años cuando yo no conocía a Dios, que yo estaba metido en esa área del alcohol, la droga, el tabaco y todos esos rollos, cuando yo conozco a Dios, me comparten de la Biblia mi esposa, y yo veo un versículo en la Biblia, leyendo la Biblia, en 1 Corintios 6:12, no lo busque, que dice, todo te es permitido, pero no todo te conviene, mas yo no me dejaré dominar de ninguna cosa, eso dice la Biblia. Pasó algo bien importante en mi vida, pasó algo tan importante que me trajo una libertad a vivir una vida por convicción y no por presión. Yo decía, tengo dinero aquí en la mano, okay. ¿Me pueden vender una cerveza? Claro que me la pueden vender. ¿Tengo dinero para comprar una botella? Sí me alcanza. ¿Para comprar cigarros, para comprar otras cosas? Sí me alcanza todo esto. ¿Tengo edad suficiente para que me vendan todo? Sí, okay. Entonces, ¿por qué no compro? ¿Por qué ya no tomo? ¿Por qué ya no hago esto? ¿Por qué ya no lo hago el otro? La Biblia dice, todo te es permitido, pero no todo te conviene. ¡Ah, caray! Eso trajo una libertad a mi vida impresionante. Que dije, a ver, espérame. Entonces, no tomo porque alguien me prohíbe que tome. No fumo porque alguien me está prohibiendo que no fume. Dios en ningún momento me dijo, te prohíbo que fumes, te prohíbo que tomes, te prohíbo que hagas esto. Dios no me está prohibiendo. Dios me está dando libertad y me dice, todo te es permitido. Te puedes emborrachar, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes hacer aquí. Pero acuérdate, no todo te conviene. ¡Ah, caray! Eso trajo una libertad a mi vida impresionante. A partir de ahí, comencé a ser un cristiano convencido y no un cristiano reprimido. Un cristiano que dijera, no, pues es que no puedo beber, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer aquí. No, comenzó a entrar en mi vida una convicción de que yo tengo la libertad para vivir la vida de la forma como yo lo quiera hacer. Ahora, eso es lo mismo, esta misma libertad es a la que Dios nos ha llamado a nosotros los varones a hacer. Tú tienes dos opciones, varón, tenemos dos opciones. Una, hacer excelentes maridos y excelentes padres, o hacer una bola de mamarrachos. Tenemos dos puntos. O somos excelentes proveedores, o somos peores que un incrédulo. Esa libertad que tenemos es que ahora cada uno vamos a escoger lo que queremos hacer. Esa libertad que Dios nos ha dado, nos da esa parte tan importante de que podamos decidir de qué manera queremos llevar la vida. Yo te voy a decir algo, muchos venimos de familias disfuncionales y no vivimos nada agradable con la familia en la que crecimos. Nada agradable vivimos de manera como para seguir transmitiendo a nuestros hijos una vida de familia disfuncional. Entonces, ¿sabes? Cuando yo conozco a Dios, cuando yo me caso, ¿verdad? Y con mi esposa, bueno, yo decidí darles a mi esposa y a mis hijos lo mejor. Y a veces decimos, lo mejor, ¿qué es lo mejor? Pues lo mejor es lo que mejor les conviene a ellos también. Y a nosotros como padres también, de manera de que nuestros hijos, ¿verdad? Sean una generación futura, pero con todas las bases para formar una familia funcional. Yo no tengo duda de que mis hijos serán familias funcionales. ¿Por qué? Porque ellos tienen estos cimientos y tienen estos fundamentos, que es la palabra de Dios. Ellos tienen estos cimientos, estos principios que mi esposa y yo en casa les hemos enseñado y les hemos compartido de la palabra de Dios, para que ellos tengan esos fundamentos y puedan salir al mundo el día de mañana, al matrimonio, y ser una familia funcional. ¿Y sabe por qué? Porque yo viví situaciones difíciles en una familia disfuncional totalmente, y dije, lo que menos quiero es que mis hijos vivan de esa manera. Hay que pagar un precio, es cierto, hay que pagar un precio, pero ¿sabe qué? Vale la pena. Vale la pena cuando estamos convencidos, ¿verdad?, de servir a nuestra familia, de ser el nuevo tipo de líder. El líder mejor no es aquel que manda, aquel que grita, aquel que hace o avienta todas las cosas para que la gente le tenga miedo. ¿Sabe cuál es el mejor papel de un líder? El ser siervo de la familia o del lugar donde estamos. Vaya conmigo, por favor. Mateo capítulo 8. Versículo 5. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va. Y digo al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacobo en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ok, déjeme hacerle una pregunta. ¿De dónde procedía la autoridad del centurión? De otro hombre, ¿está de acuerdo? Porque es como ahora, es capitán o es general y bueno, alguien los nombra, un hombre, es como en una empresa. Yo soy el gerente del área de servicio y me habla el director y me dice, a partir de hoy usted ya no es más el gerente, ahora usted tiene otra autoridad, o sea, ahora es usted director del área de servicio. Entonces, otro hombre me está promoviendo a tener más autoridad todavía. Bueno, así era la autoridad del centurión. La autoridad de él procedía del hombre. Ahora, le pregunto, ¿de dónde procedía la autoridad de Jesús? ¿Eh? ¿De Dios, verdad? Ok. ¿En qué forma es similar la autoridad del esposo? ¿De dónde procede la autoridad del esposo? ¿De dónde? Entonces se dan cuenta, varones, nos damos cuenta que no es cualquier cosa la autoridad que ustedes y yo tenemos como varones, como esposos y como padres, que no es algo que ustedes y yo anduvimos buscando, que por cuestión cultural o por cuestión de rifas obtuvimos esos puestos donde estamos ahora, el hombre como cabeza y la mujer como ayuda idónea. O sea, se dan cuenta, no es cualquier cosa la responsabilidad que tenemos, porque a mayor autoridad, más responsabilidad. Y la autoridad que tenemos es una autoridad delegada por Dios. ¿Cómo estamos ejecutando esa autoridad que Dios nos ha dado? ¿La utilizamos para abusar de los que viven con nosotros? ¿La utilizamos para sacar provecho de los demás? ¿O realmente estamos utilizando esa autoridad como siervos y líderes de nuestro hogar? Mire, el asunto total de la sumisión y de la autoridad en el hogar ha sido motivo de mucha discusión, controversia y abuso. Hay mucha discusión y mucha controversia, que el hombre es la autoridad, que la sumisión de la mujer y todo eso. Pero déjeme decirle algo. Esto me lleva a un punto muy importante. La intención original de Dios, fíjese bien, matrimonio, la intención original de Dios para cada familia, según vemos en la primera pareja, en Adán y Eva, era que rigieran la tierra como socios totales. Dios puso a Adán y a Eva como socios totales en su vivencia en la tierra. Eran socios totales. Por eso dice, dejará a su padre y a su madre, se unirán y serán una sola carne. ¿De qué habla esto? De un todo. De un todo, como matrimonio, como pareja. La Biblia dice en Amós 3:3, no lo busque, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Yo le pregunto, ¿cree que puedan andar dos juntos si no están de acuerdo? Pues, oiga, es como en un negocio, ¿sabe? El negocio es próspero, tiene todo para ser un negocio próspero, el negocio tiene todo para ser el mejor negocio del mundo, el negocio más aclientado, el negocio más visitado, tiene todo, pero los socios se pelean. Y comienza cada uno a pelearse por su parte y dice, ¿sabes qué? Cada quien su lado, tú tu parte, yo mi parte, y uno visita unos clientes, el otro visita otro, el otro da mejor precio que el otro, y el negocio comienza a hundirse, a hundirse, a hundirse, hasta que el negocio desaparece. Y después dice uno, oye, ¿qué pasó con el negocio? Pues es que los socios se pelearon, man. Cada quien quiso sacar partido de su posición en el negocio. Exactamente así es el matrimonio. Dios nombró socios totales al marido y a la mujer. Fíjese bien, socios totales. ¿Qué pasa? Que cada uno se comienza a pelear ahí en el negocio familiar, en la familia, ¿verdad? Cada uno quiere hacer su propia voluntad y comienza la decadencia, la decadencia, la decadencia, hasta que el negocio, por llamarlo de esa manera, hasta que la familia desaparece. ¿Sabes? Dios nos ha nombrado socios totales. Ahora bien, el pecado rompió esa sociedad, pero en el proceso redentor de nuestro Señor, Él estableció al esposo como familia, ¿sí? Y sin embargo, ahora Dios quiere llevarnos de regreso a nuestra posición inicial como coherederos, juntos, caminar juntos, como matrimonio. La autoridad del esposo no debe de convertirse en excusa para que la esposa abandone sus responsabilidades, para nada. Una parte del peor abuso del tema de la autoridad procede de las mujeres que deciden echar toda la responsabilidad sobre el esposo y rehúsan usar la sabiduría que Dios les ha dado. Mujeres, tienen que ser sabias. Ustedes son una parte importante en la vida del esposo. La verdad, yo tengo mucho respeto por la posición de mi esposa a un lado mío como ayuda. La verdad, créamelo, yo siempre lo he dicho, en primer lugar a Dios, segundo lugar ella, en mi vida. Así de sencillo. Es tan importante, y yo eso les animo y les insisto a mis hijas, a las dos mujeres. Tienen que prepararse, tienen que ser bien, tienen que caminar delante de bien, delante de Dios, porque la parte de ustedes como ayuda idónea es una parte importante en la vida del varón. No se imagina qué importante es la vida de la mujer en la vida del varón como ayuda idónea. Créamelo, mujer, y mujeres solteras que ahora todavía están ahí todavía gozando, ¿verdad?, de la soltería. Bueno, déjenme decirles algo, tienen que prepararse, tienen que buscar a Dios, porque también si están esperando a que ya que me case me preparo y todo, no, ahora es cuando tienen que prepararse, ahora es cuando tienen que alimentarse, ahora es cuando tienen que buscar a Dios, que Dios les llene de sabiduría para que tomen una buena decisión para el matrimonio y que no anden con problemas y temas de separaciones o de divorcios, que sean mujeres sabias. Prepárense, igual que los jóvenes ahora, tienen que prepararse. Por eso estamos citando a todos los varones ya el próximo viernes a la reunión para varones. Qué gusto me daría que se llenara todo el auditorio de puros varones convencidos de aprender cada día mejor los principios establecidos por Dios. Varón, atiende a los llamados. Déjame hacerte una pregunta, varón, o esposo, o marido. ¿Cómo está la situación de autoridad en tu casa, en tu hogar? ¿Cómo está la situación de autoridad en tu hogar? Déjame hacerte otra pregunta. ¿Sientes tú, como esposo, que tus decisiones se respetan y se cumplen? ¿Está tu esposa creciendo continuamente en sus propias capacidades de autoridad conjunta contigo? ¿La autoridad de tu esposa fluye a través de la tuya? Así como la de la tuya fluye de la autoridad de Dios. ¿Responden tus hijos respetuosa y obedientemente a tu autoridad en el hogar? ¿Cómo está tu autoridad, varón, en el hogar? Déjame decirte algo. Si no te están honrando la autoridad en tu hogar, tal vez no estás ejerciéndola con una actitud de corazón de siervo. Si Si no están honrando tu autoridad en el hogar, es que no estás ejerciendo esa autoridad con un corazón de siervo, con una actitud, con un corazón de siervo. Ve conmigo a Juan capítulo 13, por favor. Luego, vamos a leer versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. De aquí está hablando de una actitud de ¿qué? De servicio, de siervo. Mire, me gusta mucho estos versículos cuando dice que el versículo 3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Eso sabe de qué me habla? De una parte importantísima que hace falta en el hogar. ¿Sabe cuál es? La seguridad para entender el lugar que cada uno tenemos. El hecho de que yo sirva a mis hijos y sirva a mi esposa, ¿sabe? No me quita nada de mi hombría, ni me quita nada de lo que yo soy. Al contrario, enaltece el lugar que Dios me ha dado sirviendo a mi familia. Y ¿sabe? Aquí muestra tanto una seguridad en Jesús que él sabía que Dios le había dado todo. Él sabía quién era. Él sabía de dónde venía y a dónde iba. Él estaba convencido de lo que él era. Él sabía que lavarle los pies a los discípulos, el mantener una actitud de servicio con ellos, no le iba a rebajar del lugar que Dios le había dado a él. Varón, déjame decirte, es exactamente igual. El hecho de que seamos esposos, que tengamos una actitud de siervo, de siervo líder en el hogar, no nos rebaja ni nos quita el lugar que Dios nos ha dado como varones y como cabeza en el hogar. El hecho de que tú sirvas a tus hijos o que te pongas de ahí a hacer con ellos lo que en otros lugares les da pena a los varones, ¿verdad? ¿Sabes? No tiene nada que ver. Esto es algo que viene directamente, ¿verdad? Del corazón de Dios, de que seamos siervos en el hogar, y no me va a quitar, ni te va a quitar, nada de lo que actualmente somos. Hace muchos años, yo estaba en una empresa, y entonces me nombraron director de la empresa. Entonces cuando el director general vino a presentarme con todo el personal, me dijo, le dijo a toda la gente que estaba ahí conmigo, dice: bueno, él es el licenciado Antonio Ortiz, él a partir de hoy, él es el director regional de esta área, pues yo solamente se los vengo a presentar. Yo no les pido a ustedes, ¿sí?, que reconozcan su autoridad, simplemente que lo respeten. Él se ganará esa autoridad, y él se ganará el respeto y su confianza también. Dice, porque yo les puedo exigir que ustedes se sometan a él, o que ustedes le den confianza, pero no es así. Yo creo que en esta vida la autoridad, el respeto y la confianza se ganan. Y entonces cuando esas palabras se me quedaron muy grabadas, entonces yo dije, ok, ¿de qué manera yo me puedo ganar el respeto y la autoridad de ellos? ¿Sabe? Mi labor con ellos fue de involucrarme con ellos en sus trabajos y de hacer. Nunca fue mi papel de estar sentado detrás del escritorio dando órdenes y haciendo papelitos de líder que no tiene nada de la sabiduría, ¿verdad? ¿No? ¿Sabe? Cuando yo necesitaba un café, yo me iba y me preparaba un café, y a la pasada veía, por ejemplo, a alguno de los que eran mis compañeros y decía: oye, ¿no quieres un café? No, yo ahorita me lo preparo. No, no, a ver, ¿cómo te gusta? No, pues me gusta con una cucharada de azúcar. Ah, yo te lo traigo. Y yo se lo llevaba a la pasada, ¿verdad? Y llegaba con mi café y estaba la secretaria ahí. Me decía, oye, pero yo te lo puedo preparar, yo te lo traigo. No, ¿qué tiene? Pues yo me puedo levantar. Es más, ¿quieres que te traiga uno? Ay, sí, ¿cómo crees? No, en serio. No, no, yo no tomo café, yo tomo agua. Ah, déjame traerte un vaso con agua. ¿Y sabe qué? Y de esa manera yo me fui ganando el respeto y fui ganando el puesto de autoridad con ellos. Sin gritos, sin amenazas. Si no me obedeces, te corro. Si no haces esto, te voy a liquidar. No, no, todo eso quedó a un lado. Pero, ¿sabe? Había un entendimiento de lo que tenemos que hacer. ¿Cómo queremos ganar la autoridad en el hogar? ¿A gritos? ¿A sombrerazos? ¿Con amenazas? ¿O con un corazón de siervos? ¿Cómo queremos ganar esa autoridad? ¿Sabes? Cuando Jesús toma la toalla y el lebrillo para lavar los pies, no solo asumió el humilde papel de siervo, sino que evidenció su seguridad en quién estaba confiando. Evidenció su seguridad de quién era Él. El estilo de vida y las lecciones de Jesús establecen un modelo para una nueva clase de líder, el siervo líder. El siervo líder cumple sus funciones seguro de sí mismo, seguro de sí mismo. Esto es, sabiendo lo que Dios le ha confiado y descansando en la confianza que la mano de Dios ordena su destino personal. Esa es la confianza que debemos de tener. Esa es la confianza a la que Dios nos ha llamado. Dios ha establecido que el hombre sea líder en el matrimonio y en el hogar, pero ¿qué clase de líder? Primera de Pedro 5:3 dice, fíjese, este versículo está muy interesante, Primera de Pedro 5:3, porque dice que no debemos de enseñorearnos, dice 5:3. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En otra versión dice, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Fíjese qué interesante ese versículo, ¿eh? No sean tiranos con los que están a su cuidado, sean ejemplo mejor. Y hay otros versículos, no los alcanzamos a leer ahorita, pero son varios versículos donde habla de enseñorearse. Cuando habla de esa palabra enseñorearse, está hablando de algo negativo. Y eso es lo que muchos varones hacen, se enseñorean de sus familias. No hay una actitud de siervo. Jesús lo deja claro, que el buen líder es un siervo que no impone su dominio sobre los que están a su cuidado. ¿Qué tipo de esposo líder eres tú? ¿Tienes que imponer tu voluntad con fuerza o ganas la lealtad y la obediencia de tu esposa y de tus hijos por ser un buen ejemplo? Eso es algo bien importante. ¿Cómo está la relación como matrimonio? ¿Realmente tus hijos reconocen tu autoridad por el espíritu de servicio o por temor de que si no te obedecen no les das para gastar? De la esposa, bueno, ¿qué podemos hablar de la esposa cuando ya hablamos hace 8 días, verdad? Estuvimos hablando de esto, pero déjeme nada más aclarar unas cosas sin que esto sea algo repetitivo, ¿sí? Fíjese que el mandamiento de la sumisión no se le da al esposo para que lo imponga a la fuerza sobre la esposa. No, no, no. Dios no nos dio a nosotros los varones ese mandamiento de que a como dé lugar, a como puedas, mano, que somete a tu esposa. No, no. Varones, ese mandamiento Dios no nos lo dio a nosotros, de que sometas a tu esposa, ¿no? En ninguna parte dice, maridos, someted a vuestras mujeres. ¿Está de acuerdo? Varones, ¿está de acuerdo o no? Dios no nos dio ese mandamiento. Esposos, sometan a sus esposas. No, dijo, maridos, ¿qué? Amad a vuestras mujeres. A la esposa sí le dijo, pero déjeme decirle algo, fíjese, Dios no nos dijo a nosotros que sometamos a la mujer. Sin embargo, más bien, se lo da a la esposa. Fíjese bien, esposa. Este es un mandamiento que se le da a la esposa para que voluntariamente escoja y obedezca el mandamiento del Señor. Para que voluntariamente escoja y obedezca el mandamiento del Señor. pero en ningún momento la Biblia habla del sometimiento, ¿verdad?, del esposo, y tienes que hacerlo, haz esto, sométete, esto, porque yo sé que luego hay muchos varones que dicen, la Biblia dice que te sometas, cállate, sométete. No. Eso es falta de sabiduría, varón. Créemelo. Nunca, la Biblia nunca exigirá un sometimiento de unos seres humanos a otros. No, no, no. Esto solamente se puede lograr sobre la base de la confianza y la voluntad. Créemelo, ganamos más. ¿Sí? El esposo puede preguntarse, ¿cómo me debo de conducir con mi esposa? Pues mira a Cristo y ve el esposo divino en su relación con la iglesia. ¿Qué hace en su relación con la iglesia? La ama, se sacrifica por ella, está atento a sus intereses, es sensible a las necesidades de ella y a lo que la hace sufrir, así como lo eres de sensible con tus miembros en el cuerpo, ¿verdad? Que te dolió una mano o que te dolió un pie y luego el cuidado, pues así debe ser, también debemos de ser sensibles con la esposa. A su vez la esposa se pregunta, ¿cómo debo de conducirme con mi marido? Pues fíjate cómo se conduce la desposada escogida, que es la iglesia, en su relación con Cristo. Respétalo, reconoce que él está llamado a ser la cabeza, la familia responde positivamente a su liderazgo, anímalo, mantente unida en propósito y en voluntad con él, sé una verdadera ayuda idónea. O sea, esos son los principios. ¿Sabe? Ningún marido y ninguna mujer pueden hacer todo esto apoyándose en su propia fuerza o en su fuerza de voluntad o en su resolución. No. Somos hechura de Dios y como tal, Dios nos ayudará a lograr lo que nos propongamos en cuanto nos sometamos a la palabra de Dios. Eso es el plan de Dios. Créemelo. ¿Sabes, esposa? Es mucho, muy importante tu papel en la relación con tu esposo. El espíritu de siervo que tiene el varón en el hogar, ese mismo espíritu de servicio debe de tener también la esposa en el matrimonio. ¿Sabes? Que sea un gozo para ti, que sea un gozo para ti tener la ropa de tu esposo, la comida, que los hijos, ¿verdad? Que tengas ese deseo, ese gusto, ese gozo por servirles a los que te rodean. Se me hace muy padre ahora que, déjenme platicarlo esto rápidamente, mi hijo cambió de escuela, anteriormente la escuela nos quedaba a 5 minutos de casa, a 3 kilómetros íbamos y veníamos, ¿verdad? Como 6, 7 cuadras ahí, salíamos 10 minutos antes de la hora y llegábamos en 5, muy padre. Y ahora se cambió una escuela donde pues yo tengo que recorrer en la llevada y en la recogida, ¿verdad? Como 60 kilómetros diarios. Y bueno, nos cambió la vida porque pues anteriormente pues se levantaba uno un poquito más tarde y ahora con él pues alrededor de las 5:30, 5:40 de la mañana estamos poniendo el despertador y nos levantamos, ¿verdad? Pero sabe, se me hace tan padre cómo funciona el equipo porque no me levanto solo yo para llevarlo a la escuela, sino que al tiempo de que timbre el despertador, así mire, inmediatamente los dos, tanto mi esposa como yo. Y yo empiezo, me bajo, me visto, empiezo a calentar el carro, mi esposa baja, le prepara que jugo, que el desayuno, él se mete a bañar, y sabe, o sea, como equipo, a funcionar como equipo, y a llevarlo. Salimos de casa, ¿verdad?, ahí alrededor de las 6:30, 6:40, y a llevarlo y regresar y todo esto. Y al mediodía igual, y ya cuando llegamos a mediodía, la comida está preparada, ya está la casa arreglada. ¿Y sabe qué es eso? Esa es una labor de equipo. Entonces, todo eso, ¿sabe? Queremos sembrar en nuestros hijos un espíritu de servicio. Mi esposa me dice, oye, es que está bien lejos y mira, a lo mejor lo podemos poner en el transporte. El transporte pasa a la vuelta de casa, lo puedo subir yo en el transporte y que él se vaya. Pero yo no sé con quién se va a sentar a platicar, ni qué le van a platicar, ni qué fotografías le van a enseñar, ni qué va a hacer. Sin embargo, yo puedo darme ese punto, ¿verdad?, de llevarlo y de recogerlo y de platicar con él y de convivir con él y de conocer quiénes son sus amigos o qué es lo que aprendió o qué es lo que vivió durante esa mañana. Ahora, ¿es cansado? Créame lo que sí. Créame lo que sí, es cansado. Pero Dios me da la fortaleza para hacer lo que tengo que hacer. Ahora que yo estaba enfermo de la garganta, ¿verdad? Es peligroso todo el camino para allá, periférico, a media, en la madrugada ahí, todo eso. ¿Sabe? Yo me ponía una bufanda y salía a llevar a mi hijo, ¿verdad? Y decía, no, pues es que es mi tiempo de servirle. Es mi tiempo de servirle. Para mí, mis hijos no son una carga, son una bendición. Son una bendición y tengo que hacerlo porque, y también yo lo veo para mi esposa. A veces yo veo a mi esposa que ya está cansada y algunos de mis hijos, ándale mami, hazme un huevito. Sí, claro, yo te lo llevo. Y se lo sube y se lo pone ahí. Y ella misma me dice, es que es el tiempo de servir. Es el tiempo de sembrar en la vida de nuestros hijos. Y tenemos que hacerlo. Yo creo que no, espero que no. Que no pienses tú que los hijos son una carga. Si alguien piensa que los hijos son una carga, pues déjame decirte que no has entendido la bendición que Dios puso en tus manos. Porque cuántas mujeres y cuántos varones anhelarían tener un hijo y no pueden. Si tú tienes ese pensamiento de que los hijos son un estorbo, los hijos son una carga, no has entendido el plan de Dios. No has entendido el plan de Dios. ¿Sabes? Algunas veces somos, la gente nos recuerda como corteses y como amables con los extraños. ¡Ay, qué amable! ¡Ay, qué cortés! Y todo eso. Pero muy a menudo, los que más cerca están de nosotros son los que tienen que recibir la descarga de nuestras frustraciones. Llegamos a casa y sacamos ahí la frustración, cuando debería de ser diferente. En nuestro hogar deberíamos de llevarlo mejor. ¿Cuál es el papel de los hijos? Pues mire, el papel de los hijos ahora está bien tremendo. Hay una carta que sacó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que se llama la Carta de Derechos del Niño. ¿Ha escuchado de esta carta? Déjeme decirle, esta carta habla de los derechos de los niños. Y un día llegaron mis hijos a casa y llegaron, papá, déjame decirte algo, déjame decirte que yo tengo derechos, muchos derechos como niño. Está bien, ¿y cuáles son tus derechos? Bueno, mis derechos son que me tienes que cuidar, que me tienes que proteger, que me tienes que dar de comer, que me tienes que brindar un techo para vivir, que me tienes que vestir, que me tienes que llevar de vacaciones, que me tienes que pasear, que me tienes que llevar al médico, que me tienes que alimentar, que me tienes que hacer esto. Todos esos son mis, y dice, y más todavía son mis derechos. No, qué bueno, qué padre que tengas derechos como niño. A mí se me hace muy padre que tengan derecho a los niños, porque luego hay gente que abusa, y qué bueno que haya una carta donde ustedes los cuidan con esos derechos. Está bien. Ahora bien, yo te pregunto, ¿cuántas veces o cuántas he violentado los derechos? ¿He violentado tus derechos? No te doy de comer, no te saco a pasear, no te llevo al doctor, no te doy casa, no te doy ropa, no te pago escuela, no te pago nada. ¿Alguna vez lo he hecho? ¿No he dejado de hacerlo? No. Entonces, ¿no he violentado tus derechos? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. Pero bueno, tú tienes derechos, también nosotros como padres tenemos derechos sobre ti. Y el derecho sobre ti es que nos obedezcas, que seas responsable, que hagas tu tarea, que arregles tu cuarto, que nos honres, que tengas una buena relación con tus hermanos. Tienes derechos, pero también tienes responsabilidades. Porque qué cómodo, ¿verdad, hijos pues solteros, los que vienen en casa de los papás? Yo tengo mis derechos. Está bien. Nosotros los padres nos comprometemos a respetar los derechos de los hijos. ¿Sí o no, padres? Sí. Okay. Pero hijos, ¿se comprometen a respetar sus responsabilidades como hijos? Hijos solteros que viven en casa de sus padres todavía, ¿se comprometen a cumplir con sus responsabilidades como hijos? Ay, así una voz se me hace que fue un abuelito. Sí, sí. Bueno, también los abuelitos tienen sus derechos. No, ¿sabe qué? Es que nuestros hijos, es cierto, tienen derechos, pero también tienen responsabilidades y tienen obligaciones, ¿sí o no, padres? Sí, claro. Entonces, qué cómodo que los hijos digan, no esto, no lo otro, no. ¿Sabe que no? Mire, por ejemplo, tenemos que enseñar a nuestros hijos a sus responsabilidades. Créamelo, esa es la parte importante. Ahora la ONU, bueno, pues la ONU ha sacado esa carta y está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Donde muestra a los hijos como exalta la posición de los niños a a una posición virtual de dirigentes en el hogar. Pues no, los hijos no son los dirigentes en el hogar, son parte importante del hogar, pero ellos tienen que aprender todavía la sumisión en los padres, y ellos tienen que aprender todavía la sabiduría de Dios para conducirse como tal. Dos de las responsabilidades más fuertes que tienen los hijos son obedecer y honrar a sus padres. Pero es que mi papá es... Espérate, yo no te estoy preguntando cómo es tu papá. Yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia, que honres y que respetes a tus padres. Pero si me está mandando, te mande lo que te mande, mientras no violente los principios de la palabra de Dios, tú tienes que obedecer a tus padres. Entonces, ¿por qué les haces la vida imposible? Papá, déjame ir a un antro. Hijo, eso no te conviene, hijo, el antro, mira, pura borrachera. ¿Cuántos se han matado al salir del antro y todo eso? Papá, ¿pero qué tienes? Estoy joven. ¿Por qué lo sacan ese rollo ahora a los hijos? Papá, es que ya no son tus tiempos, papá. Esto es, en tus tiempos no había antros, por eso tú no puedes entender esto, y ya no son tus tiempos. Yo le digo a mis hijos, bueno, déjenme, porque la otra vez me dijo, papá, es que eso era de tus tiempos. Hijo, ¿quién te paga tu escuela? ¿Quién te da de comer? ¿Quién te lleva a pasear? ¿Quién cubre tus necesidades como proveedor en esta casa? Pues tú. Entonces dime una cosa, ¿son mis tiempos o ya no son mis tiempos? Entonces no me digas que no son mis tiempos, porque yo conozco desde el swing hasta los tiempos de ahora. O sea, ¿sabe? Tenemos que, como padres, tenemos que estar metidos en todo. Somos los padres. Ahora en el seminario, ¿sabe qué? Me dio gusto ver a muchos padres, qué bueno, porque los padres somos maestros, entiéndalo, y no les ha caído el 20 a muchos padres de que somos maestros. Si entendieran muchos padres esa posición que tienen como maestros, créanmelo, que serían los primeros en estar aquí sentados en todos los eventos que hay para maestros y para padres y para varones y para mujeres. Pero hay una apatía, hay una pereza en la mentalidad de los hombres y de las mujeres, que prefieren aprender de las novelas y de todo lo que leen por todas partes que venir a sentarse aquí y estar recibiendo la palabra de Dios para sus vidas. Es increíble que en esta congregación tanto alimento que hay, y que mejor vengan de Reynosa, vengan de diferentes partes de la República a sentarse desde tan lejos, manejar horas y horas y horas, y venirse a sentar para recibir una palabra de parte de Dios y valorar el trabajo de todos los que están aquí arriba compartiendo, que la misma congregación de la iglesia. Es increíble, de verdad, esa posición de apatía que tiene la misma iglesia. Y por eso muchas de las familias están como están, disfuncionales en todas las medidas, porque los mismos padres no tienen esa capacidad de tomar la responsabilidad que tienen de prepararse en la palabra. ¡Qué tristeza, de verdad! Es una tristeza, de verdad, que no valore usted todo lo que se hace en esta congregación para alimentarle espiritualmente. No se conforme con venirse a sentar el domingo 2 horas. No se conforme. Véngase todos los días. Ahí está el instituto. Hay clases todos los sábados en la mañana, están las mujeres. Aquí está Vicky predicando a las mujeres. En la tarde, los domingos, está Chuy Mariscal predicándole a los jóvenes. Entre semana estamos todos los maestros hablándoles de la enseñanza bíblica. Oiga, ¿qué más quiere? Y al rato vienen a consejería y nos traen unas situaciones de que dice uno, híjole, señor, ¿qué onda? ¿En dónde estaban cuando estamos hablando de esto o cuando estamos enseñando esto? ¿Dónde están? Pero sí, es muy cómodo venir y pedir el consejo y no buscar a Dios. A veces mucha gente se ha ido molesta con uno como consejero, porque creen que nosotros tenemos la bolita mágica para resolverle los problemas que ustedes tienen en 5 minutos. Y vienen y nos dicen, hermano, necesito, bueno, mi consejo es este. No, hermano, pero como la otra vez, hermano, tengo un negocio, me asaltaron en el negocio, ¿qué hago? ¿Me cambio o quito el negocio? Y yo digo, híjole, pues me la puso bien difícil. Yo sí le digo, ¿sabe qué? Para mí es bien difícil contestarle. Yo lo que puedo hacer es orar por usted, que le pida sabiduría a Dios y que tome la mejor decisión. ¿Sabe? Es muy fácil venir y pedir consejo y no doblar la rodilla para buscar a Dios. Como padres tenemos esa responsabilidad de venir y sentarnos. Los padres deberíamos de ser los primeros sentados en todas las actividades aquí. ¿Sí? Mire, yo le doy gracias a Dios. De veras, créamelo. Estoy agradecido con Dios porque yo no tengo que andar empujando a mis hijos a la iglesia. Al contrario. Al contrario. Mis hijos tienen una tremenda responsabilidad por los ministerios en los que están involucrados. Si los citan a las 5:30 de la mañana, a las 5:30 están aquí. Si los citan a las 6, a las 6 están aquí. Pero sabe, mi esposa y yo hemos pagado un precio de darles testimonio de que amamos a Dios y amamos la obra de Dios. Conozco muchos padres que los hijos están involucrados en los ministerios y luego le dicen, papá, ¿me llevas? Es que me citaron a tal hora. No, es bien temprano. No, están locos. ¿Por qué te citan a esa hora? No, y que no sé qué. No, ¿sabe qué? No se preocupe. No se preocupe, su hijo va a crecer y va a haber otros ministerios en el mundo que lo van a jalar. Así de sencillo. ¿Y sabe por qué? Por no pagar el precio de servirles cuando ellos nos necesitan. Qué cómodo es querer solamente lo bueno de Dios y no también la responsabilidad que tenemos con Él. Necesitamos valorar lo que Dios ha puesto en nuestra vida, créamelo. Y sabe, de todo esto surge, ¿cuál es la relación de los hijos en la familia? ¿Cómo debe de ser? ¿Qué dice el Salmo 127, por favor? Yo le animo, de verdad, le animo y le exhorto a que de verdad se involucre en las actividades de la iglesia. ¿Sabe? Toda la preparación, toda la enseñanza, todo es para usted. Oiga, al pastor le llegan correos, 100, 200 correos diarios, de diferentes partes del mundo, diciéndole, gracias, pastor, por la enseñanza. Gracias, pastor, por... ¿Sabe? La gente está sentada 2 horas y media, o lo que dure la reunión, los domingos, escuchando las predicaciones. Y usted y yo, que estamos aquí en vivo y que estamos a unos minutos, muchas veces se nos hace fácil decir, no, hoy no tengo ganas de ir, no voy a ir. No, hoy me voy a quedar en la casa. No, ¿qué tiene? Al cabo ya fui el domingo pasado. Bueno, a ver, coma el domingo pasado y no comen toda la semana, hasta dentro de 15 días, a ver si aguanta. Salmo 127, por favor. Versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Está ahí una pareja, un matrimonio joven, va a que le hagan un examen a la esposa y le dicen, positivo, está embarazada. Pero al mismo tiempo les dicen, oigan, acaban de recibir una herencia de 20 millones de dólares. ¿Qué cree que les dé más gusto? Sí, fíjese. Sí, el comentario, o sea, su risita y todo eso, nos dice que es más importante. Fíjese, dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos. Matrimonio, yo no sé si tú lo ves de esa manera, pero si tú no lo has visto, que tus hijos son una herencia que viene directamente del corazón de Dios, no sabes de lo que te estás perdiendo. Por eso no los has valorado. Por eso tus hijos representan una carga en tu vida. ¡Ay, qué molestia! ¡Ay, qué esto! ¡Ay, por qué tengo yo! Ya están grandes, ya esto, ya lo otro. Sí, es cierto. Ya están grandes. Pero siguen siendo una herencia. Y sabe, yo hago un compromiso con Dios. Y yo sé que Dios me va a ayudar a sostenerlo hasta que Él me lleve. Pero mientras yo pueda, mientras tenga capacidad y tenga fuerza para servir a mis hijos, yo les voy a servir a mis hijos en todo. Porque ese es el plan de Dios. Y yo quiero que mis hijos hagan lo mismo con sus hijos. ¿Pero dónde lo van a aprender? En casa. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de que es que no sabe dar amor? porque no recibió amor. Es que no sabe ser paciente porque, pues no, ¿cómo vas a dar algo que no has recibido? Exactamente. O sea, yo no quiero que el día de mañana mis hijos digan, es que a mí nadie me enseñó a servir. A mí nadie me enseñó a que los hijos eran importantes. Salmo capítulo, el Salmo, ahí abajito, Lolo, el Salmo 128, por favor, versículo 1. Vea lo que dice. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiences el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Fíjese. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Ok. ¿Sabe? Cuando yo leí esos versículos, yo me di a la tarea de buscar esa parte. Esa parte de las plantas de olivo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios usa esa analogía de que nuestros hijos son como plantas de olivo? Ok. Probablemente para nosotros aquí en el occidente nos cuesta trabajo entender este tipo de analogías hasta que nos metemos a escudriñar la Biblia y no lo entendemos. Pero, por ejemplo, si hicieran un libro y allá en el oriente, por ejemplo, en Arabia, en todas esas partes, vendieran el libro y decía, ay, es que este hombre tiene en carácter como jarrito de tonalá. ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir un carácter que dice? Su carácter es como jarrito de tonalá, que es muy ¿qué? Muy frágil, pero una palabra más. Es muy delicado, muy sentidito, ahí muy así, ¿sí o no? Entonces, si usted y yo leemos el libro, decía, y llegó Juan y habló con Manuel, pero Manuel parecía jarrito de tonalá. Ah, entonces dice, ah, este Manuel era bien payaso, Manuel era bien sentidito. Ve, qué sentidito ahí, esto el otro. ¿Lo entendemos? ¿Estamos de acuerdo? Ok, por eso también en la Biblia vienen algunas expresiones que nos cuesta así trabajo cuando lo leemos. Nos cuesta trabajo decir, tus hijos serán como plantas de olivo. ¿Plantas de olivo? ¿Qué onda con nuestros hijos como plantas de olivo? Pues yo no le veo a ninguno de mis hijos que tenga raíces, ¿verdad? Pero bueno, a ver, voy a buscar qué. Bueno, ¿saben? Me encontré una cosa preciosa acerca de la definición de nuestros hijos como plantas de olivo. Cuando yo esté leyendo lo que le voy a leer, usted piense en sus hijos y compárelos con las plantas de olivo y con los hijos que ahora usted tiene. En este salmo Dios usa la analogía de plantas de olivo. Para un israelita, por eso le digo que para nosotros la expresión jarrito de tonalá la entendemos porque conocemos tonalá y sabemos lo frágil y lo delicado que son los jarritos, y ya sabemos de lo que está hablando. Ok, esta expresión, esta analogía que Dios usa en la Biblia de plantas de olivo, para los israelitas no era nada desconocido. Esta era una ilustración que llevaba mucho sentido y que era muy efectiva. Porque en aquella época, una planta de olivo tenía mucho valor. El aceite de oliva simbolizaba paz, salud y riqueza para ellos. De hecho, el aceite de oliva fue usado de muchas y de varias maneras. Por ejemplo, el aceite de oliva se usaba para iluminar la casa y encender un fuego, para realizar las unciones para las unciones con relación a la sanidad de una persona. Iban a orar, por eso la Biblia dice, los enfermos, vayan, los ancianos unjan al enfermo. ¿Lo ungían con qué? Con aceite de oliva. Cuando, para el rey, también, ¿se acuerda cuando el rey David fue ungido? ¿Qué vertieron sobre su cabeza? Aceite, era aceite de oliva. Entonces el aceite de oliva tenía muchas propiedades, tenía muchísimas cosas muy buenas. Por eso eran valiosas las plantas de olivo para los israelitas y entendían perfectamente la analogía, ¿no? Entonces también fue un ingrediente en la confección del jabón y fue vendido para comprar otras cosas necesarias para la vida. Una planta, fíjese, una planta de olivo valía tanto que si un hombre tenía 8 o 9 plantas de olivo, entonces este hombre era considerado un hombre rico. Pues nada más por 8 o 9 plantas, porque tenían tanto valor las plantas, que 8 o 9 plantas y ya lo consideraban como un hombre rico, por el valor que tenía. Una planta de olivo puede vivir mucho tiempo, tanto que algunos piensan que los olivos son casi eternos. Una sola planta puede existir durante... Una sola planta puede existir durante el transcurso de muchas generaciones de humanos. Algunos olivos hablan y estudios han determinado que algunos olivos han vivido cerca de 1000 años. Algunos olivos. Y cuando la planta, esto está bien interesante, cuando la planta es muy vieja, entonces de sus raíces brotan nuevas plantas. Y así la planta continúa produciendo por medio de sus retoños, de generación en generación en generación. ¿Sí? ¿Cómo podemos aplicar a nosotros y a nuestras familias estos principios? Bueno, en primer lugar, podemos observar el tesoro, fíjese bien, el tesoro que Dios nos ha dado, el cual son nuestros hijos. Dios nos está revelando cuánto valen para Él los hijos. Fíjese qué tremendo. Son importantes para Dios, pues más importantes deberían de ser para nosotros los hijos. Por medio del ejemplo de las plantas de olivo, observamos la tremenda utilidad también en lo que deseamos enfatizar. Tal como el aceite de oliva se usaba para beneficiar a otros de varias maneras, así los hijos, escuchen hijos, así los hijos también favorecen a sus padres y contribuyen positivamente a la sociedad. Hijos, lo que siembren, eso van a cosechar. Lo que ustedes siembren es lo que van a cosechar. De hecho, los hijos piadosos son luces para alumbrar el mundo perdido y moribundo. Hijos, si tienen padres, échenle la mano. ¿Sabe? A mí Dios me habló, ahora que estaba preparando este estudio, y yo hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Dios me habló mucho acerca de ahora que estoy preparando esto. Y ¿sabes? Dios me llevó a un versículo bien tremendo la verdad. Y sobre todo a los que tenemos padres, solamente mi padre vive, es un hombre mayor de 84 años de edad, 82 años de edad, y ya no ve, perdió la vista por el glaucoma. Y sabe, a veces yo decía, no, pues es que él no me dio tiempo, no esto, no lo otro, y luego saco un montón de rollos y luego se evita uno hacer muchas cosas. Pero sabe, eso no es pretexto para no ser un buen hijo. Y mire, en el Salmo 71:9, no lo busque, yo se lo leo. Fíjese lo que dice, anótelo y estúdielo, sobre todo los que tienen padres. Fíjese lo que dice el Salmo 71:9: no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Y sabe, aquí hay muchos, digo, aquí en este mundo, o en este, vamos a hablar en esta ciudad, en este país, hay muchos padres, muchos hijos, que prefieren meter a los padres a los lugares de atención para no darles ellos la atención. Y sabe, cuando leí este versículo, la verdad se me hizo bien tremendo. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Y sabe, yo entendí algo, ¿no? Yo entendí que ahorita todavía estoy en un tiempo para que mi padre pueda cosechar lo que él sembró. Hijos, tomen eso muy en cuenta. Esa es una responsabilidad que ustedes tienen como hijos también. El día de mañana van a tener su esposa, los solteros tienen su esposa, van a tener sus hijos. Y yo te pregunto, ¿cómo quisieras que tus hijos te trataran a ti? ¿Cómo quisieras? ¿Qué es lo que quisieras cosechar de tus hijos? ¿Sabes? Los hijos piadosos son luces para alumbrar el mundo perdido y moribundo. Dice que los hijos piadosos son un bálsamo sanador para los quebrantados y heridos emocionalmente. ¿Sabes? Los hijos también, cuando dicen que estas plantas de olivo también eran bendición, le traían bendición económica al que las plantaba, porque era un proceso y el aceite se vendía muy bien y se distribuía muy bien y a ellos les representaba algo económico. Hijos, si tienes la posibilidad de ayudar a tus padres, hazlo. Si ya estás casado, es más, ya eres abuelo, pero tienes padres, siembra en tus padres. Hazlo, créemelo. ¿Sabes? Eso es tremendo. La Biblia dice que el que da al pobre, a Dios presta. Y muchos de los padres, de nuestros padres, ahora son hombres jubilados, son hombres mayores, les dan un cheque de verdad ahí, todo sin ningún sentido, la jubilación, ¿verdad? ¿Qué hace un hombre o un par de esposos con un cheque de 1,000 y tantos pesos en un mes para vivir? ¿Qué hace? Malabarismo nada más. Pero sabes, si tú tienes la oportunidad de sembrar en tus padres, hazlo. ¿Cómo quieres que tus hijos siembren contigo también? ¿Sabes? En los tiempos antiguos no era como es la situación hoy aquí. Así no era. La sociedad actual ha cambiado muchísimo y ha cambiado de una forma dramática. Ya se acabaron las fincas familiares y los negocios familiares. ¿Sabe? Anteriormente, ¿usted sí recuerda las casas cómo eran? Con 10 habitaciones y familias numerosas y todo ese tipo de cosas, bien tremendo. Ahora no, ahora cada vez los departamentos más pequeños, las empresas familiares ya desaparecieron, ahora todas son empresas transnacionales o empresas muy grandes de socios, ¿verdad? Pero qué gran bendición son los hijos. Todo esto está pasando ahora porque muchos padres trabajan en las grandes empresas de las ciudades, apartados de sus familias durante una gran parte del día, y no tienen tiempo para sus hijos. No tienen tiempo. Y tus hijos están aprendiendo lo mismo. Otro punto que se refiere el Salmo 128. ¿Sabe? Estas plantas de olivo fueron plantadas jóvenes. Fueron plantas jóvenes, no fueron árboles viejos. No eran árboles viejos. Se necesitan, mire, esto está mucho muy interesante. Se necesitan alrededor de 15 años de tierno cuidado para cultivar una planta de olivo hasta que dé frutos. 15 años de tierno cuidado para cultivar una planta de olivo hasta que dé frutos. En la tierra de Palestina dice que existen muchos olivos silvestres, pero estos tienen muy poco valor, nadie los valora, porque son arbustos feos y sus frutos casi no tienen aceite. Al dueño, alguien que tenía plantas de olivo, no se le tomaba como un esfuerzo malgastado el que invirtiera mucho tiempo cuidando sus plantas. Fíjense qué tremendo, ¿eh? A un hombre que tenía su terreno y tenía plantas de olivo ahí, no se le consideraba que este hombre estuviera malgastando el tiempo. Al contrario, se le tomaba en cuenta de que era un hombre sabio, que invertía su tiempo en el cuidado de esas plantas, que un día le iban a dar satisfacciones y alegrías a este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre sabía que esas plantas le bendecirían a él y a las futuras generaciones con muchas cosechas y con ese preciado aceite también. El dueño de una plantación de olivos muchas veces tiene que regar, fíjese, el dueño de una plantación de olivos muchas veces tiene que regar las plantas de forma regular. También tiene que labrar y mullir la tierra varias veces al año y aplicar abono cerca del tronco de los olivos. Así tiene que hacer fielmente durante muchos años para poder cultivar una planta buena y sana que producirá muchos frutos. Y a nosotros nos toca hacer lo mismo si deseamos crear nuestras plantas o nuestros hijos para que traigan bendición sobre el mundo futuro. Jove. Por último dice también que la planta ya envejecida retoña otra de sus propias raíces. Y aquí se observa una hermosa descripción de nuestros descendientes y de la herencia que podemos darles. Los israelitas veían las plantas de olivo todos los días las veían. Por eso ellos pudieron visualizar lo que Dios quería enseñarles al hablarle acerca de las plantas de olivo. Los retoños pequeños crecen bajo la sombra de los árboles viejos. Dios desea que nosotros tengamos una visión y que confiemos en Él para nuestras futuras generaciones. Y viene una pregunta: ¿puedes tú visualizar a tus hijos como plantas de olivo de los cuales fluye aceite hacia un mundo oscuro y turbado? Eso es lo que Dios nos quiere mostrar en el Salmo 128, la importancia del cuidado de nuestros hijos, la importancia de los hijos en la familia. ¿Sabes? Hijos, tienen que aprender también ustedes a ser sabios. Tenemos nosotros los padres que enseñar a nuestros hijos a ser sabios, y también ellos tienen que ser sabios. Los padres, con esto termino, los padres no son los únicos que reciben exhortación en la palabra respecto a cómo vivir. Los hijos también reciben dirección específica de la Biblia. Y quiero terminar con estas escrituras. Salmo 34, por favor. Salmo 34. Yo le voy a pedir que se mantenga un momento más en su lugar. Decimos que es el día del Señor. Decimos que es el día del Señor, pero traemos prisa por hacer nuestras propias actividades. ¿Y dónde está el día del Señor? Eso es pura religiosidad, créamelo. El día del Señor, y si se pasa del tiempo que le tengo que dar, ya no es el día del Señor. Ya comienza mi actividad. Ya, Señor, te di lo que alcancé. No, tenemos que cambiar esa mentalidad de pasar tiempo con Dios, créamelo. O sea, esta congregación es una congregación bien enseñada. Y me atrevo a hablar de esta manera, con esta libertad y con esta confianza, porque somos gente madura y que realmente tenemos a Dios en nuestro corazón. Y créamelo, démosle tiempo a Él. Salmo 34:11 dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Padres, esta es la responsabilidad que tenemos. Proverbios 10:1, por favor. Enseñarles el temor de Jehová. Dice que el principio de la sabiduría, el principio de